Eso es ilegal. Eso sí que es chirría. Bueno, el problema es que poniéndonos aquí, vamos a ponernos en el pellejo de la corporación que estáis en este momento. Claro, el secretario, con la mentalidad que tiene, que estáis diciendo, el secretario, a que haya una prórroga de esas facturas, va a hacer un informe negativo, salvo que le convenzáis a que, oye, mira, tú verás. O sea, es que tú lo tienes muy fácil, pero es que esto requiere un tiempo y requiere una solución que todavía no tenemos. Entonces, al secretario habrá que explicarle, a mí no me hagas ningún informe, ninguna trastada. O sea, igual puedo continuar con estos arquitectos que todavía no le he mandado la notificación por escrito de que esto ha finiquitado, bueno, pues igual los puedes incorporar y pagar, siguiendo pagando facturas, dándole una solución definitiva. Y esa solución definitiva, pues la que estáis barajando. Pero sin hacer visitas a obras ni nada. Claro, eso es. Pero eso es el sector. Eso, en el momento que llegó la denuncia de Jabonero, ya cambiamos. Pero de para hecho, eso es importante. Igual hago una inspección. Sí. Para eso, pero no quería secretario. Si conmigo yo creo que ya me iba a hacer inspecciones. Pero no. Pero si yo que no he sabido. Porque yo siempre decía que fuera secretario, pero funcionario en las inspecciones. Pero para eso es... Pero para eso es que hay que darle... Hay que darle garantía a este secretario. Todos los secretarios... Yo fui secretario. Todos los secretarios son un poco temerosos. Claro, no es que es normal. Un poco temerosos. No es normal. Yo creo que al final es... Sí, pero ante la garantía del 100%, el 100% no existe de garantía en ningún sitio. Entonces, hay momentos en los que tú le tienes que exigir y se tiene que pringar. O sea, yo también me pringaba. Y bueno, pues... Pero en ese pringue hay que darle un balón de oxígeno. Hay que dar una salida a este hombre también, ¿no? Y darle esa salida igual tiene que ser, oye, empieza a mirar tú si sí, efectivamente el ejercicio de autoridad en un funcionario, y que mire él también, y que se analice, y que mire las sentencias, y que se pavonee un poco por ahí, al margen de que la Diputación haga un informe. Incluso si tenéis que pedir un informe a un abogado externo, que también, o sea, pedís un informe a un abogado externo, este es letrado.